Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Y un viernes más, aquí estamos en Sin Acritud, en 97 Irratia. Y tenemos aquí ahora con nosotros a un par de integrantes del colectivo Txirbilenea. Ellas son Isa y Eva. Opa, caicho. Opa. Y bueno, pues vamos a estar aquí un ratito hablando de Txirbilenea. ¿Nos podríais explicar un poco qué es? Pues Txirbilenea es un colectivo, hay gente que nos llama Gasteche, pero somos un poco mayorcitas ya, hay otra gente que dice que somos un Sareche, pero nos gusta decir que Txirbilenea es un Kulturgune, es un centro social ocupado que está en Sestao, en la Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya, y bueno, no sé si puedo seguir hablando mucho sobre esto. Puedes seguir hablando mucho, sí. Bueno, pues llevamos 4 años de trabajo y hemos venido aquí sobre todo para hablar de las jornadas Somos Lucha Obrera, que desde que entramos ahí y tras 6 meses de limpieza, organización y demás, y a decentar el espacio. ¿Cuándo entráis? ¿Cuánto tiempo lleváis ya en ese sitio? Llevamos 4 años y pico. Se ocupó la Escuela de Aprendices el día de las elecciones del Gobierno Vasco. Y fue por una necesidad, porque Sestao es, bueno, ya me imagino que ya sabrá la gente que nos escucha, es el pueblo con mayor índice de desempleo de toda Euskal Herria, y no había una oferta cultural o un espacio en el que poder desarrollar actividades autogestionadas y organizadas por diferentes colectivos, que en esta andadura se ha visto que no solo hacía falta para Sestao, ya que había colectivos de Bilbo, de Ezkerraldea, de Meatzaldea, que han solicitado y están utilizando el espacio. ¿Cómo es el espacio? Pues cuando se entró, el edificio es, para que la gente que conocía Cocucha, es casi el doble de grande. No tiene los techos tan altos, pero todo el edificio en sí tiene 6.000 metros cuadrados. La parte que actualmente estamos ocupando son la planta baja, la primera y la segunda, y tiene una extensión como de 1.000 metros cuadrados cada planta. Y la actividad habitual la hacemos en la planta baja y en la primera. Y bueno, para que la gente que haya venido, por ejemplo, a conciertos o a charlas grandes, donde está ubicado ahora la sala de conciertos o de actuaciones o de charlas grandes, es lo que era la antigua botica, el antiguo hospital de Altos Hornos de Vizcaya, que lo hemos habilitado para darle otra función ahora mismo. O sea que Txirbilenea es más que la antigua Escuela de Aprendices. Sí, bueno, siempre nos gusta recordar que es la Escuela de Aprendices, porque para la gente que hace actividades ahí es importante recordar y tener la memoria histórica de que ese era un espacio en el que un montón de gente, tanto Ezkerraldea como la que llegaba de otros lugares a trabajar en las empresas, es donde se formaba. La gente que llegaba en los años de la industrialización fuerte llegaba pues con 13, 14 años y estaban ahí 4 horas estudiando y luego 4 horas en Altos Hornos, en la empresa. Y bueno, pues contar un poco qué tipo de actividades desarrolláis, tanto actividades puntuales como actividades continuas. Bueno, pues los lunes está la oficina del RGI, que está de 5 a 7... luego los martes, una oficina donde va la gente a consultar las dudas que tenga sobre el tema de la renta de garantía de ingresos. Y sí. Y los martes está serigrafía, que está toda la tarde. Luego está el taller de ganchillo, que van mujeres del barrio a enseñar un poquito a las que no sabemos, pues a enseñarnos un poco cómo... A compartir conocimientos, eso está muy bien. Eso es. Y luego los jueves está el asesoramiento informático. Va un grupo del barrio joven que ayuda a solucionar problemas con el ordenador, o si tienes el ordenador mal o petao, pues ellos te ayudan a solucionarlo. Muy interesante. Luego, pues eso, actividades puntuales durante todo el año. Tenemos las jornadas de lucha obrera, que se hacen siempre a lo largo del mes de mayo. El FUC Foto, que suele ser en octubre, que es un festival en el que intentar un poco desarrollar capacidades baratas, autogestionadas. Se han dado talleres de foto empapelado, se han hecho intervención en comercios del barrio también con el tema de fotografía y arte. En septiembre, octubre también llevamos 2 años con la gente de Mundo Imaginario haciendo los encuentros imaginarios de feminismo, arte y sexualidad. Está luego el tema de música, que hay un grupo de Chirvil que le gusta mucho el hardcore, entonces llevamos 2-3 años creo ya con el Lo Espíritu Continúa, que se hacen una cita así de grupos locales e internacionales que tocan hardcore. Y se me olvida algo, pero ahora mismo... Y no, también no. Se hacen talleres de los viernes, sobre todo, de mermeladas, cómo elaborar mermeladas, cómo elaborar rosquillas, cremas de saúco, que este está pendiente de ponerle fecha, pero que en poco tiempo, en breve se va a poner fecha. Y bueno, luego es que ha habido un montón de cosas, entonces yo creo que tenemos sature mental, pero yo que sé, ha habido jornadas de expresión corporal, de bondad, de estas que hubo, yo que sé, o sea, en la página, en www.chirvilenea.org, cualquier persona que quiera ver lo que hemos hecho en todos estos 4 años, que han sido un montonazo de cosas, está ahí registrada toda la información, entonces la gente se puede documentar. Y eso son cosas puntuales y cosas, pues eso, como las jornadas de lucha obrera, que intentamos, por el espíritu un poco que tiene Chirvilenea, que para la gente que, o sea, significa que le pusimos ese nombre porque es la casa de la viruta, ¿no? Somos un poco restos, los restos del metal. La gente de Chirvilenea hemos respirado todo lo que salía de las fábricas que era tóxico, pues lo hemos respirado desde chiquititas, ¿no? Entonces, por eso nos gustaba ese nombre y la idea un poco es intentarle dar un poco de color a Sestao. Cuando entramos, Chirvilenea era totalmente gris. Ahora la gente que se acerca a la entrada puede ver que está la venta de colorinchos, gracias a un grupo de grafiteros así de la zona. Hay varios grafitis así en la fachada que vamos a intentar que vaya creciendo. En estas jornadas de FUFOTO también, por ejemplo, se dieron talleres de stencil y de graffiti, que pues que ahí ha ido quedando un poco el conocimiento de la gente del barrio. Y bueno, pues la idea es un poco darle un poco de color a Sestao, hacer cosas autogestionadas y asamblearias, y en ese camino estamos. ¿Cómo es la relación con Sestao? ¿Con la gente? ¿Con el ayuntamiento? Con el ayuntamiento en un principio se tuvieron conversaciones, pero no quería, luego ya no quisieron hablar más y bueno, pues sin más, ahí se nos tolera. Nos han puesto muchas zancadillas, durante los primeros años que decían vamos a llegar a un acuerdo, patatín patatán, pero la realidad es que estaban ganando tiempo para intentar deshacer un poco todo ese entramado de colectivos y de personas que creíamos que se podían hacer ahí muchas cosas sin dinero, sino con trabajo comunitario, ¿no? ¿Y con la gente? ¿Se acerca a la gente común y corriente de Sestao? Pues mira, por ejemplo, otra cosa que se nos ha olvidado, hace 2 viernes se hicieron unas jornadas de educación, infancia, y vino un montón de aitas y amas del pueblo, que a la gente del pueblo, como Chirvilenea está en la parte baja, que es la parte más castigada de todo el pueblo, como al que les cuesta bajar la cuesta, yo creo, porque luego hay que subirla. Pero realmente Chirvilenea es uno de los lugares mejor comunicados de toda Vizcaya. Ahí había antes 12.000 trabajadores currando, llega el tren, ahora llega el metro, llega el bus, o sea que te deja todo más o menos en la puerta. Hay incluso zona para aparcar para la gente que No, que vengan coche, o sea que, pero la gente del pueblo le cuesta bajar, excepto la gente que estamos implicadas, a la gente del pueblo le cuesta, pero van bajando porque al final son planteamientos que, o sea, son, yo creo que las actividades que se hacen son cosas que no ha habido en Sestao hasta ahora, y la gente se va animando, cuesta, pero se va animando poco a poco. Bueno, y hablando de las actividades, vamos a hablar de las actividades que se están desarrollando este mes. Estáis dentro de la actividad Somos Lucha Obrera y queda alguna cosilla por ahí todavía, ¿no? Sí, pues bueno, todos los años, durante todo el año estamos como recogiendo un poco propuestas, tanto a lo interno de Chirvilenea como en el pueblo, como de otros colectivos, e intentamos armar un programa. Todos los años decimos, no vamos a hacer tanto nunca más, pero siempre hacemos un montón. Entonces, en este mes de mayo nos hemos metido en 10 actividades dentro del programa Lánguile Borroca Gara, de las jornadas Somos Lucha Obrera. Empezamos el 1 de mayo con un grupo de Grecia, de música, y hubo una charla sobre Grecia también, comida popular y así. Y bueno, el lunes vino gente de Acero Ormital, del Comité de Empresa y de las Contratas, que están ahora en una situación de lucha. Y a pesar de que les habíamos invitado antes, en las primeras jornadas eran como más de recuperar la memoria histórica, ¿no? Las empezamos a hacer por un tema de que, por ejemplo, la lucha de la empresa Urrera, que fue ocupada por los trabajadores y la sacaron adelante cuando el empresario quería cerrarla, había mucha gente del pueblo que no la conocía. También nos parecía importante recordar el tema de la Balco. El otro día, hablando de ArcelorMittal, por ejemplo, salió un poco el tema de la Balco, cómo la gente que estuvo en la lucha para que la Balco siguiese para adelante, unos años después, los políticos que negociaron con ellos les dijeron que les habían mentido a la cara, vamos. Entonces, ArcelorMittal, por ejemplo, el del Comité de Empresa se fue diciendo, me quedo con una pregunta de una persona de Chirvilena que le dijo, a ver, ¿los políticos lleváis de la mano a los políticos o los políticos os llevan de la mano? Porque, y dijo que, bueno, y las son charlas, pero también nuestra idea es debate, es aprender un poco unos de otros de unos, ¿no? Y hasta ahora se ha ido dando. También, por ejemplo, nos parecía importante este año hablar de la experiencia Correscales. También invitamos a la gente de Acelor a que fuese, porque fue una iniciativa a la que se sumaron, a la lucha contra la multinacional Movistar, se sumaron un montón de colectivos. Se habló no solo de la empresa, sino también de la precariedad laboral que estamos viviendo actualmente. Entonces, es una manera de comunicarnos. Ahora que no hay empresas como antes, que Altos Hornos trabajan 12.000 personas, ahora que somos pequeñas empresas, creo que hace falta mucho más la unión, ¿no? Entonces, un poco el espíritu que ha ido evolucionando las jornadas es, en un primer momento, más informarnos de las luchas obreras que ha habido en Sestao, que antes, cuando una empresa paraba toda Vizcaya, ahora eso no se está dando. Entonces, ver cómo inventar y cómo crear redes entre las pequeñas empresas o más grandes para hacerle frente, ¿no? Por ejemplo, el otro día, hablando en Acelor, también decían, es muy difícil negociar con un interlocutor que está en Bruselas, ¿no? Ahora mismo los empresarios no están en Vizcaya, los empresarios están en otras partes del mundo. Entonces, está cambiando un poco el tema de la chobrera y la idea es un poco debatir. Entonces, estamos planteando charlas, pero la idea es debatir e intentar inventar para intentar que no nos sigan pisando y que las luchas de nuestras abuelas y abuelos no queden ahí olvidadas y no nos sigamos dejando quitar derechos. Y eso, por ejemplo, ahora mismo la empresa más grande de ese estado es el Carrefour. Dime tú qué condiciones laborales tiene el sector servicios y una multinacional como Carrefour, ¿no? O IKEA, por ejemplo, que el año pasado hablamos con gente que está en los sindicatos en IKEA y las amenazas, la persecución y demás es terrible, ¿no? Entonces, mucha gente no conoce eso y creemos que es importante charlar sobre eso. Este sábado, por ejemplo, hay otra cosa que sobre todo está, lo hemos metido entre las jornadas, pero sobre todo lo está dinamizando Iraultza Garaia, que también es muy importante. Se va a hablar sobre el proceso de paz, entre comillas, que se pone, y viene gente de Irlanda. También intentamos que en las jornadas enriquecernos con luchas de gente de otros pueblos, ¿no? En este caso el sábado viene gente de Irlanda, pero toca un grupo de Esquerraldea que se llama De Hiedra, que está súper bien y recomendamos que la gente se hacen una música bastante irlandesa. Sí, pero sí, entonces va a ser como un encuentro, el sábado va a ser como un encuentro con gente de Irlanda, entonces esperamos que haya un ambientazo en Chirbil en ese sentido. Y el lunes 16 también recomendamos total, porque es desde gran parte de la asamblea, sobre todo las mozas, vemos súper necesaria esta charla, aunque hay gente que dice, pero no es directamente relacionada con la lucha obrera. Yo creo que está totalmente relacionada con la lucha obrera. Vamos a hablar sobre las violencias sexistas en colectivos mixtos, y la idea es hacer estrategias y reflexiones desde y para los movimientos sociales. Y va a venir Tania Martínez de Portugal, que ha hecho una tesis sobre este tema que está súper interesante, y Irancho Varela, que mucha gente ya la conoce porque está saliendo ahora hasta en la sopa, pero es una súper gran comunicadora y siempre que puede viene a Chirvilenea, porque ya nos ha dicho muchas veces que le caemos muy bien y que lo que queramos que contemos con ella, y la verdad es que siempre que la pedimos algo responde. Y vemos importante esto, ¿por qué? Porque tu compañero sea ecologista o internacionalista o sindicalista no tiene por qué estar relacionado con que respeta la lucha de las mujeres, y la puede respetar de palabra, pero lo que vemos importante es el día a día. Entonces, pues invitamos a la gente a que se anime a venir el 16 de mayo. Todas las charlas son a las 7 de la tarde y la verdad es que los debates alargan bastante, entonces la gente que salga más tarde de currar que no se preocupe y que venga, porque por ejemplo el otro día en la Celormital salimos a las 9 y pico de allí, porque ya los ponentes nos daban pena, pero los debates la verdad es que son bastante ricos, porque por ejemplo en la del otro día sobre precariedad laboral vinieron dos señoras mayores del pueblo, dos chavalas jóvenes, entonces las visiones y los debates y las preguntas que salen o las reflexiones son bastante ricas, la verdad. Y si queréis os sigo contando, porque hay más actividades, no sé. Pues acabamos con las actividades que queden. Venga, va, pues el jueves 19 de mayo hay otra charla súper interesante, que es de Teresa Villaverde, que nos va a hablar también sobre el anarquismo internacional, la trayectoria de Suiza. Es reflexionar, cuando hablamos de Suiza parece que lo tienen todo solucionado, y en la charla esta vamos a ver que no, que para nada, ¿no? El día 21 vamos a hacer algo más lúdico, vamos a salir de Chirvilenea para irnos al Museo Minero, al Museo de la Minería del País Vasco. Hay gente de Chirvil que es voluntaria en el Museo Minero, en concreto en ECO, y bueno, gracias al trabajo que le hace ahí, el año pasado también estuvimos y ha habido gente del pueblo que nos ha pedido que repitamos. Entonces vamos a irnos a ver el Museo Minero, nos van a hacer una visita guiada y luego vamos a entrar en una mina, en la Arboleda, y habrá que llevarse bocata, nos vamos a juntar en un parking en Sestao para llenar los coches y los coches que sobren que se queden ahí en el parking, y vamos a estar todo el día de excursión por ahí. Habría que llevar, la gente que vea la info, hemos puesto llevar linterna y botas. Y pues eso, es pasar un poco un día al aire libre. Y el miércoles 25 va a estar bastante especial también, porque va a hablar un voluntario del Museo Minero y Jayo de la Puerta, que es una doctora en Historia Económica, que también se ha animado a echarnos una mano, y van a hablar un poco sobre el origen del movimiento obrero en Esquerraldea, Meatzaldea, que va a ser también un poco, pues eso, seguir documentándonos sobre las luchas antiguas, pero siempre con la visión de qué queremos hacer ahora y qué formas de lucha organizada podemos hacer ahora. Y vamos a acabar las jornadas en euskera, fuera de Chirvil, gracias a AEK, a la gente de AEK de Sestao, pues nos van a dejar un localito ahí, y va a venir José Viquila, que va a presentar un libro que ha sacado con la editorial Chalaparta, que se llama Camaradak. Y más o menos es el programa. No me extiendo más, porque cualquier persona que quiera más información puede o escribir a culturgune@gmail.com o entrar en www.chirvilenea.org o meterse en el Twitter, que somos muy pesados también todo el rato informando de cada día las charlas que hay, o en el Facebook, o incluso en el canal de YouTube de Chirvilenea. Hemos hecho una cuña aquí contigo, que está en otro canal, pero ahí hay una videoagenda para la gente que quiera la pueda tener. Vale, pues muchas gracias por haberos acercado por aquí y espero que cuando tengáis más actividades programadas y eso, os pongáis en contacto con nosotros para publicitarlas. Por supuesto que sí. Bueno, y aquí seguimos en Acritud 97 Irratia. Y esto que habéis oído es el tema Sin Cojones del grupo bilbaíno Nalga. Y aquí tenemos a tres de sus componentes: Eguerdión, Armán, Koldo, Jimmy. Eguerdión. Y bueno, como decía aquel hombre famoso, esta gente ha venido aquí a hablar de su disco. Claro. Hablar de sonamos como el culo. Sonamos. Ese micro suena muy mal, tienes que acercarte más. Sí. Ahora así no suena peor. La canción es Por Cojones, no Sin Cojones. Muy navarro, como dices tú. Buena cancioncica. Bueno, y antes de hablar del disco, vamos a hablar un poco de vosotros. A mí la primera impresión que me ha dado al oír el disco es que no sois unos recién llegados a esto de la música. Pues hombre, un añito ya ha caído ya. Sí, aquí sí, haciendo sí, cosas. Ya nos hemos enredado en esto un poquillo, sí. Sois gente que ha andado ya por otras bandas como... Bueno, yo por ejemplo he estado en grupos como Distrito Suicida, Motor Sex. Luego con Jimmy hemos estado en MCD. Ya hemos dado unas vueltitas ya al asunto. Yo no me he metido en el punk hasta este momento, pero estoy encantado de la vida. Un gran descubrimiento, ¿no? Gran descubrimiento, sí. Sí, lo cierto es que para ser maduritos el disco es muy punk. Sí, bueno, sí, sí, al final no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Tampoco... Hombre, la cabra tira al monte. Sí, sí, a mí ya me ha gustado. Y bueno, pues aquí tenemos 12 temas. Que ¿dónde habéis grabado? Esto lo hemos grabado con un colega, con Gorka Litronita, que también viejo músico y conocido, ¿no?, de toda la vida, que tiene ahí un estudio TIK aquí en Bilbao, en Autonomía. Y bueno, como es amiguete y hemos crecido casi... juntos en el sentido musical y en el sentido de grabar y tal, ¿no? Y nos apetecía hacerlo con él y ahí lo hemos hecho, vamos. Como en casa, como hacerlo en casa. Y luego veo que lo habéis editado con un subsello de Brixton. Sí, con Xavi, con Guns of Brixton, es el sello, que es el que nos está echando una mano en esta historia. Y la verdad que contentos, ¿eh? O sea, poquito a poco a ver cómo va saliendo el tema y contentos. ¿Qué canales estáis usando de distribución? ¿Los típicos de tiendas y...? Nada, ya andamos ahí con la mochila de mochileros y recorriendo de momento Vizcaya. Poquito a poco, de bar en bar. Bares, exactamente, bares. ¿Y es fácil encontrar un bar donde se pueda comprar el disco? Hombre, nosotros lo vamos anunciando. Donde vamos dejando material, luego en la página de Facebook lo ponemos. Oye, que tenéis aquí para comprarlo y tal. Y bueno, bien, bien. ¿Y qué bares tenemos? Aquí en Bilbao hay en el Muga, en la Espuebla, en el Jaunac y en la Brixton Tenda. Luego en Portu, en el Arana. Próximamente intentaremos dejar en el Pelotazo, también, ahí en Portu. Y nos tiraremos para Baracaldo, para el Tubos y, bueno, pues, poco a poco buscándonos la vida, encontrando sitios, a los sitios de siempre, ¿no? Los bares de siempre y de rock and roll y lo que hay. Es lo que te iba a decir, son nombres de bares que sí. Son totalmente desconocidos para alguien que tienda un poco de la música. Eso es, al final no vamos a descubrir nada tampoco, ¿no? Bueno, y aquí tenemos 12 temas con unas letras, por cierto, bastante curradas. Y no sé, igual ponemos otra y... Venga. Vamos a oírlo, ¿no? Venga. ¿Qué canción, por ejemplo? La que tú quieras. La que yo quiera, pues a mí me ha gustado Tertuliano. Ay, que si te agachas, te rompe él. Soy de una radio nacional, con dinero público, engordo mi capital. Digo gilipolleces, insulto a los disidentes. Soy la voz de mi amo, el que firma mi guitarra. No, para que perdamos la entrevista, callaron. Soy tertuliano, no, es el de joven. No sé cómo el tío de no sé quién que ya no quería hacer y le dijo que no quería hacer. Cómo hacer trucos de coches, de poner el cajo y nada más. Claro, y es que me he machacado con los cascos. Sí. Bueno, pues este tema era, como habíamos dicho, Tertuliano. ¿Tanta importancia os parece que tiene este tipo de personajes como para darles una canción? En la opinión pública, todo eso sí. Hombre, son los manipuladores natos, o sea, natos y netos. Vamos. Damos por supuesto que en vuestra opinión lo que hacen no tiene nada que ver con el periodismo, ¿no? Por supuesto que no, yo creo que no son periodistas para nada. Igual tendrán el título de periodismo, pero son gente pagada por, pues, por algún tipo de ente, sobre todo pues gente por los ricos, en definitiva, son los que les pagan un salario pues para que estén pues diciendo, pues confundiendo a la gente particularmente, vamos. Sí, sí, aparte que yo creo que tiene poco que ver con la información, ¿no? Es más con la desinformación y con la manipulación, ¿no? Que a lo que se dedican esas personas, ¿no? Pues por ejemplo, ahora se ve claro. Políticamente hablando, el guirigay que hay en España, ¿no? Pues han salido una fuerza emergente como Podemos, pues les están poniendo a parir, ¿no? Desde los medios de desinformación español, a parir, o sea, ya son un peligro. Lo que empezó al principio como algo, pues así como, bueno, pues nos va a adornar un poquito, simpático, nos va a adornar un poquito la democracia que tenemos aquí, entre comillas, y sí, tal. De repente se les ha escapado de las manos y ahora, claro, ahora hay que acabar con ello como fuera. Ahora hay que buscarles, a ver si tienen alguna cuenta en Panamá, a ver si tienen, Venezuela les, no sé si les da pasta, siempre sacando lo que sea, al Iglesias, al otro, al de la moto, ¿no? Igual lo tienen, ¿no? Pero es que vamos, todo el rato ya se les nota la hostia. Claro, igual lo que empezó como una artimaña, ¿no? De intentar pegarle un toquecito detrás de las orejas al Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Cuidado que esto puede ser otra izquierda, pues igual yo creo que se les ha ido de las manos y al final la mascota se les ha vuelto contra ellos. Y los que fundamentalmente están en esa labor, pues son estos, los tertulianos estos, o los tertulistos, se les puede llamar también. De los listólogos. Que saben de todo y no tienen ni puñetera idea de nada, ¿no? Nada. Pues esta gente. Otra cosa que me ha llamado la atención es que el disco rebosa bastante mala hostia. Sí, bueno, hay una canción que se titula así. De mala hostia, ¿no? Sí, la que cierra el disco. Sí, sí. No creo que tampoco sea tiempos para estar con otro estado de ánimo, ¿no? Que no sea de mala hostia, ¿no? Me has robado la pregunta. Claro, sí. Aquí quien más o quien menos lleva su saco de arena entre los hombros y uff. Menos mal que no has dicho la cruz. No, se me ha pasado por la cabeza, pero entre el rosa y el azul. Ya te digo. Ya te digo. Nos mete la democracia. Ya te digo. Y dentro de esas cosas que nos ponen de mala hostia es el famoso estereotipo del eres más tonto que un obrero de derechas. Joder, por ejemplo. ¿Todavía quedan obreros en este país? Gente que vota a la derecha, está claro, pero. Bueno, obreros, pero sí, sí quedarán, sí, alguno que no esté en algún ere, ¿no? Pero algunos sí queda. Pero bueno, lo que te sorprende es todavía que haya gente que se piensa que todo ese tipo de gente, me refiero a los políticos de derecha, incluyo los del PP, PSOE, UPyD, etcétera, etcétera, pues se piensan que esa gente va a hacer algo por ellos. Y cogen y siguen votando a ese tipo de gente que han demostrado durante 40 años que lo único que hacen es llenarse el bolsillo, favorecer los intereses de los más ricos y de las empresas y multinacionales, y que les da igual, les importa un pepino el resto de la gente. Pero les siguen votando, es acojonante. Y sí, siguen saliendo, pues gente de PSOE, PP, están metidos hasta las cejas en rollos de corrupción, pero parece que a la gente no le importa. Aparte que es un poco pornográfico, ¿no? Que votes a la persona que te pisa la cabeza, para que no levantes cabeza jamás y tengas que seguir apoyándote en ellos para intentar subsistir, ¿no? Es como... O sea, a mí me parece pornografía directamente. Es un poco como felicitar al jefe por el yate nuevo que se ha comprado con tu sudor, claro, literal. Exactamente. O sea, ¿qué planes tenéis una vez sacado el disco, distribuido? Nosotros somos una banda que, aparte de ser cuatro coleguitas, lo que nos gusta es disfrutar y trabajar y pues seguir haciendo canciones y seguir diciendo lo que queremos decir, sobre todo. Y tenemos medio disco ya. Ya tenemos ya el siguiente, sí, ya hay... Pero bueno, hay bolos para el futuro. En verano ya tenemos, sí, algún bolo concertado. Sí, hombre, bueno, tenéis bolos concertados antes del verano, ¿no? Sí, bueno, tocáis el jueves que viene. La semana que viene estaremos en el Ica Ateneo, ahí en Achuri, presentando el Sonamos como el culo. Y... que no suena para nada como el culo, ¿eh? Tú, Gorka se lo curro, ¿eh? Seguro. Sí, sí, ha hecho un buen trabajo con nosotros. Claro, está bien, sí, maquillado. Bueno, el siguiente LP lo vamos a titular Soñamos con tu culo. Ya, para seguir un poquito con la tontería. Pero esto empezó como una tontería. Sonamos como el culo, pues le pusimos, sí, un sitio gracia y ahí está, vamos. Es la típica tontería de local. Bueno, y aparte del bolo ese del Ica Ateneo, ¿qué más planes tenéis? No, luego ya venimos a el día 10 de junio a Fiestas de Achuri. El 25 de junio estaremos en Fiestas de Cabieces en el bar de un colega y en el Archo. El día 2 de julio en el Repe Rock, ahí en Repélega. Buena plataforma. Sí, buen sí, sí, aparte que me gusta, bueno, nos gusta el formato que se han hecho, ¿no? La gente de currárselo ellos y entre los propios músicos nos hacemos la publicidad, de todos intentamos vender las camisetas, intentamos tirar del proyecto para adelante, ¿no? Toda la gente que participa, tanto el festival, es que es un poco raro, ¿no? La plataforma e incluso los grupos, ¿no? Que vamos a ir a tocar, ¿no? Y luego el día 13 de julio, mira un teléfono, ring. El día 13 de julio estaremos también en Fiestas de Baracaldo, en el Tubos, ahí. Y luego ya lo que vaya saliendo, ya a partir de ahí ya es un poco a saber. Bueno, y a mí verdaderamente no se me ocurre mucho más que preguntaros. ¿Tenéis algo que a mí se me haya olvidado y queráis decir? No sé. Ahora mismo no estamos muy inspirados. Vendo Forest Core Azul. Rancho, bueno, pues, familiar. Yo antes de venir aquí estaba hablando de este disco con un camarero de un bar. Es camarero de un bar porque es el que sirve las cervezas. Es alguien que sabe mucho de música y me ha dicho que esta canción tiene toda la pinta de convertirse en un himno veraniego. La canción es Corazón Borracho. ¿Os parece bien con ella que nos despedimos? Perfecto, perfecto. Cada mirada.